Yo soy Honorio Quila, poeta y cantor de Loica. Soy hijo de padres pobres. Soy hijo de padres pobres, pero de buena conciencia. Soy de mucha inteligencia y de corazón. Buen compositor de talento superior y de composición buena, y aquí en mi nación chilena yo soy el poeta mayor. Y saber de mi talento como improviso y invento. Como improviso y invento y como puedo componer. Aquí me doy a entender, de mis cantos no me dejo. Mi fama desde muy lejos se nombra en esta nación. Yo soy un seguro autor que no quiero ni un consejo. Soy domiciliado en Loica. Setenta y cinco años tengo y soy de experiencia propia. Cuando improvisar me toca, mi opinión le dejo. Y en mi saber me analizo. Para cantar de improviso todavía no estoy tan viejo. El año 1917 fui nacido. De chico fui de sentido, de memoria y de talento. De mucho conocimiento. conocimiento para la composición. Soy un afamado autor que a Dios temo solamente. Me costaría la muerte para bajar de opinión. Yo como poeta afamado en Chile no haya encontrado. En Chile no haya encontrado quien me haga la competencia. Dios del cielo me la ha dado. Yo soy el toro plateado que tengo los cachos de oro. Soy el rey de los tesoros que los tengo acaparados.